quererme tú quisieras, con otro amor mi querer, empañarías de llanto mi corazón por tu amor, mi corazón tú por tu amor, mi corazón tú por tu amor. Astas de un toro, he de morir, te juro, he de morirme, te juro, he de morirme, te juro. Al compás de mi agonía, con tu engalma bailarás, mientras mi sangre en la arena escribirá tu nombre, escribirá así tu nombre, escribirá así tu nombre.